Te quiero preguntar sobre lo que es Juntos específicamente. Recordamos que vos sos presidente de Bloque. Decíamos Juntos ya no existe como expresión de una alianza a nivel nacional. Ustedes creo que han tenido una decisión muy inteligente de priorizar esa unidad que han logrado forjar a nivel local. Como decíamos, ¿no? A la luz de ser oficialismo. Te quiero preguntar cómo transitan las tensiones que le genera la política nacional. Bueno, ya sin ir más lejos, la división del bloque, PRO por un lado, algunos a que han ido hacemos coalición federal, que ahora es Encuentro Federal, la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, eso por un lado, y luego la otra tensión, quizás hasta más profunda uno podría decir, sabiendo que vos sos un hombre, un dirigente del PRO, esta división, escisión o alineamiento en dos corrientes, decíamos Identidad PRO y PRO Libertad. ¿Cómo transitan esa situación? Mira, la verdad que lo hacemos dentro con respeto, con el respeto de las ideas que tiene cada uno de los que integran el bloque. Nosotros, de alguna manera, hemos decidido también que en algunas cosas hasta votamos de manera distinta, ajá, digamos, porque en algunos temas particulares, la Unión Cívica Radical, por ejemplo, es un partido que tiene una visión, y la verdad que en ese sentido, Pablo Daguerre, que es el concejal que representa a la Unión Cívica Radical, tiene toda la libertad de votar diferente al bloque. No nos emperramos en querer imponer la ideología por sobre la convivencia que tenemos que tener como bloque. En muchas cosas estamos totalmente de acuerdo, y es ahí donde potenciamos la postura del bloque, y en otros marcamos, respetamos las diferencias. Inclusive hemos votado en disidencia nosotros el mismo bloque del PRO y gente del PRO Libertad ha votado diferente a veces que nosotros. La otra vez fue el aumento de taxis, por ejemplo. Ha votado Silvina Rubio, votó en disidencia con nosotros. Y me parece que con el respeto uno puede seguir trabajando en los puntos en común, en muchos puntos que llegamos a acuerdo. Discutimos también todos. Tenemos un trabajo bastante grande en el bloque, estamos bastante presentes para poder estar en todos los temas y de última discutir entre todos y llegar a puntos en común. Y tradicionalmente el PRO y Juntos, pero específicamente el PRO acá tenía como una suerte de mesa de conducción tripartita, por supuesto el intendente Héctor Gay, la ex senadora Nidia Moirano, el ex diputado Santiago Nardelli, y ahora por lo menos tengo entendido que Nidia y Santiago son parte de Pro Libertad. En el caso de Héctor Gay no me queda del todo claro porque él quizás se ha expresado menos de manera pública, esto te lo dejo como sí, consulta, pero si atraviesan alguna suerte de, por así decirlo, es medio fuerte quizás la expresión, orfandad política, digo, bloque de concejales, bloque numeroso, 10 concejales, ¿cuál es la línea para arriba? No, la línea de los propios partidos, del partido, cada cual con su propio partido, la Unión Cívica Radical con ellos, el caso de la coalición cívica con Andrés de Leo. Sí. Nosotros, inclusive, dentro de lo que es el PRO, vuelvo a decir, hay una línea que es del PRO Libertad, el caso de Silvina, por ejemplo, el caso de Emiliano Varesporte, que tiene una línea muy directa con Ritondo, yo tengo una línea con otro sector, con el sector más de Santilli, dentro, ajá, del partido, pero vuelvo a decir, así como la Unión Cívica Radical ha tenido en su momento evolución o otras líneas internas, pero sigue siendo la Unión Cívica Radical, o el mismo peronismo tiene, sí, dentro del peronismo los matices, seguro, que tiene el peronismo, los tenemos dentro del partido, algo que por ahí no era tan habitual, porque al ser gobierno, digamos, la gestión municipal de alguna manera alinea los, sí, pensamientos. Hoy aprendimos a respetarnos en la disidencia, a construir también en esa diversidad que podemos tener de pensamiento, pero tratando de buscar un punto en común, digamos. Yo siempre digo que el consenso se construye cuando los dos caminamos hasta encontrarnos y en algún punto por ahí nos vamos a poner, a veces más cerca mío, a veces más cerca tuyo, pero esa es la construcción que buscamos. Pero digamos que esa mesa hoy día no tiene una ascendencia directa sobre el bloque de concejales como lo tenía hasta, no sé, el 10 de diciembre. No, nosotros no tenemos, a partir de que, digamos, ellos han ido están en el sector de Patricia Bullrich y nosotros, sí, decidimos quedarnos dentro del partido, dentro de la estructura propia del partido. Tampoco tenemos ahí una convivencia en cuanto a la línea superior, podríamos decir. Comprendo. Y vos recordarás cuando fue la convención del PRO, esta situación que se dio, ¿no?, que la tuvo como protagonista justo a Nidia Moirano. Luego de eso se empezó a hablar de un intento, una búsqueda por parte de Patricia Bullrich junto con Valenzuela, y se la mencionaba también a Nidia Moirano, de partir los bloques de Juntos o los bloques del PRO en los diferentes consejos deliberante para, de alguna manera, esos concejales que responden al sector de Pro Libertad, unirlos a los de La Libertad Avanza. En ese sentido, te pregunto, ¿eso se ha sentido aquí en Bahía Blanca, sabiendo que hay, digo, sabiendo que la sexta sección de alguna manera es el no quiero decir el corazón, pero donde tiene más territorio el bullrichismo en la provincia, tiene dos diputados en ejercicio, tiene, bueno, Nardelli que está en el Banco Provincia, Moirano que fue candidata, que fue senadora, digo, eso acá... ¿se vive esa tensión? ¿Has tenido que hablar por con...? Por ahora no, la verdad que por ahora no, nosotros seguimos trabajando todos juntos. Puedo creer, entender que en la medida en que se acerquen momentos más decisivos, me parece que por ahora no hay, digamos, mucha decisión al respecto de eso. Entiendo que pueda pasar a partir de fin de año, pueda pasar inclusive no solo con el Pro Libertad, sino también nosotros mismos como partido, perdón, con las otras partidas de la coalición puedan existir. El radicalismo está en elecciones partidarias en estos meses, así que todo puede pasar. Lo que nosotros en su momento tomamos como decisión es que en la medida en que podamos trabajar como bloque, mientras todos estemos sin mayores problemas, lo vamos a hacer, y cuando no va a ser ni la primera ni la última vez que un bloque se divida, así que eso, digamos, puede llegar a pasar, y lo que uno, digamos, por ahora sostiene es, en estos momentos, es trabajar como un bloque en la medida que estemos todos adentro y estemos con, por lo menos, con las ganas de estar participando. Después, la verdad que la situación del futuro... Le vienen esquivando a la coyuntura electoral del año que viene, de alguna manera. Es que están tratando de no adelantarse. Por eso, me parece que es un adelantamiento que no tiene mucho sentido, falta mucho tiempo, algo que yo te decía recién, la política discute mucho tiempo, y la verdad que hay muchas cosas para solucionar. Hablábamos hace un rato de lo que es la sociedad argentina, de niveles de pobreza, no solo de niveles de pobreza, de dificultades que puede tener la gestión. Me parece que por ahí es mucho más útil estar discutiendo cosas que a la gente le interesa que quién va a estar, quién no va a estar. Bien, bien. Y te quería preguntar también por estos trascendidos sobre una reunión que hubo el viernes pasado entre la presidenta del Consejo Deliberante, Marité Gonard, y los presidentes de los distintos bloques, vos sos uno. Allí, de vuelta, son trascendidos, son diferentes personas que estuvieron presentes que salen a comentarlo, algunos en off, otros dando notas periodísticas, pero... un poco por lo que he recogido, algunos hablan desde cuestiones tan simples como señalar cuestiones que generan malestar en la dinámica del Consejo Deliberante, hasta gente que por ahí habló de un ultimátum, de que tienen que cambiar las cosas, ¿no? Sabiendo que existe un proceso formal, institucional, de remoción de las autoridades. Te quería preguntar tu versión de lo que allí sucedió, y más allá de la versión, tu evaluación sobre cuál es la dinámica actual del Consejo Deliberante y en qué crees que habría que perfeccionarla. Nosotros veníamos de un consejo que era un poco más consolidado a partir de tener un bloque muy grande, bastante consolidado, en ese sentido, Frente de Todos se llamaba en ese momento, ahora Unión por la Patria. Perdón. No hay problema. También era un bloque ya consolidado, con lo cual, digamos... las discusiones internas quedaban a veces puertas adentro de cada bloque y no. Hoy por hoy está un poco más está más disperso todo el Consejo Deliberante, y en algunos momentos las relaciones interpersonales no son todo lo que debieran ser y a veces no son buenas, los términos en que algunos se dirigen con otros, o los términos en los cuales todo había nacido a partir de una nota presentada por la prosecretaria del Consejo, Morena Rosselló, por una situación vivida con una concejal. A partir de eso, nosotros planteamos tener una reunión con la presidenta del Consejo, porque es la responsable, pero también los presidentes de bloque, inclusive lo sumamos a Mauro Reyes, para que participe, un poco para mejorar, primero para bajar los decibeles. No, toda la discusión política no tiene que pasar por términos o por momentos de falta de respeto. Bajar un poco los decibeles entre todos, buscar el trabajo conjunto, lo que yo dije recién, esto de discutir entre nosotros problemas propios no tiene nada que ver con lo que la sociedad está buscando, con lo que la sociedad necesita también y para lo que la sociedad nos puso en ese lugar y nos paga para estar. Entonces me parece que eso fue uno de los temas tal vez más importantes de la charla que veníamos hablando, que es la de elevar la discusión política y la de elevar el respeto entre los integrantes del Consejo, más allá de las ideologías. Yo puedo discutir ideológicamente mucho con alguna persona del bloque de Unión por la Patria, pero sí, de ninguna manera nos vamos a faltar el respeto, claro. Ni yo creo que yo soy el dueño de toda la verdad, ni él es dueño de toda la verdad. En el afán de buscar la mejor solución es donde nos vamos a buscar y a encontrar el punto de encuentro. Y eso se tiene que hacer dentro del marco del respeto. Así que un poco la reunión tenía que ver con eso, con la de fijar pautas de convivencia más lógicas, más normales, las que cualquier persona puede tener con otras personas en cualquier lugar de trabajo. Hablamos después cuestiones que hacen a los bloques. Hay un problema con un secretario, con una secretaria, perdón, de uno de los bloques que tendrá que resolver el bloque, ver cómo lo resuelve, porque me parece que es un tema de ellos. Más o menos en eso fue donde fue versando la... Se habló algo también de malos tratos, no ya entre quienes son concejales o autoridades, sino con el personal del Consejo Deliberante. Hay en todo sentido, las relaciones a veces se ponen tensas y sobre todo a veces con gente que no tiene nada que ver con la política. Con trabajadores, digamos. Con trabajadores. Digo, no, porque, por ejemplo, en el caso de Morena Rosselló no se merece que le digan nada, obviamente, pero digamos, es un cargo político de alguna manera. Pero también hay personal, hay trabajadores que están ahí hace muchos años y han pasado por infinidad de cuestiones políticas y tampoco tienen por qué tener, nadie tiene por qué dirigirse mal hacia ellos. A veces entiendo que por ahí a veces hay alguien que está enojado y puede tener, pero digamos, hay que poner un máximo esfuerzo por el respeto. Y tengo entendido que también se habló de cómo se han manejado algunas cuestiones, como por ejemplo la designación del titular del OMIC y de la pauta que da el Consejo Deliberante. Son atribuciones de la presidenta del Consejo. Lo que nosotros planteamos es que hay algunas cuestiones que nos interesaría saberlas, no enterarnos por nosotros tenemos acceso a sistemas del Consejo Deliberante, ¿no? Digamos, enterarnos por el sistema. El RAFAM. Claro, el RAFAM es uno de ellos, o a veces los asuntos centrados también, ese tipo de cosas, que nos parece que hay cuestiones que debiéramos tener más conocimiento, por lo menos para fijar posición. Bien, bien. Te quiero preguntar, ¿crees que fue una buena jugada la de la oposición de quedarse con la presidencia del Consejo Deliberante? Más allá de que cuando decimos la oposición es un poco una entelequia, porque hablamos de 3/4 bloques diferentes, ¿no? Los dos de Libertad Avanza, más allá de que uno no tiene condición formal de bloque, el de Avanza Libertad y el que vos precisís. Más allá de eso, históricamente la presidencia del Consejo la ha tenido, salvo en alguna excepción, el oficialismo, y ustedes, bueno, tomaron la decisión de que no la tenga el oficialismo, sino la oposición. ¿Crees que políticamente les ha sido redituable o les ha jugado en contra? Mira, nosotros teníamos un objetivo que era mantener nuestro bloque unido. Nosotros entendíamos que para mantener nuestro... De hecho, nosotros no pedimos la presidencia para nosotros, pero que parte de eso tenía que ver con que el Consejo Deliberante no fuera otras... No sé si decir una sucursal, pero digamos que no fuera también más del oficialismo. Sobre todo, vuelvo a decirte, porque no son mayoría. No había, por lo que se dice, había un uso y costumbre de que fuera el oficialismo. Sí. No es así, digamos. Hubo otros momentos en donde hubo presidentes de otros partidos políticos. El caso de Tunesi. El caso de Tunesi, por ejemplo. Por lo cual nosotros nos inclinábamos a que la presidencia estuviera en manos de... Y en este caso lo planteamos de que fuera la Libertad Avanza. Yo se lo planteé en su momento a Oscar Lieberman, porque eran, digamos, nosotros habíamos salido terceros en la elección. Sí. Y nos parecía así que por ahí ellos podían tener la presidencia del bloque. Ahí hubo una discusión interna propia en la cual algunos tenían la intención de apoyar al oficialismo para que tuviera la presidencia del Consejo, nosotros no. Y la realidad es que a la luz de los acontecimientos nosotros seguimos siendo el bloque de 10, que era nuestro principal objetivo. ¿Y por qué esto de que no querer que se convierta en una sucursal o en una escribanía, como a veces se dice, el Consejo Deliberante, sabiendo que tiene 8 concejales Unión por la Patria y que si tuviera la presidencia aún así no tiene ni la capacidad de convocar una sesión si no se presentan otros concejales, mucho menos de aprobar un expediente? Porque nosotros lo que veíamos era que en los acuerdos que habían cerrado previamente para poder tener la presidencia Unión por la Patria, había por ahí también algunos acuerdos que tenían que ver con el funcionamiento del Consejo Deliberante, inclusive que de alguna manera generando alguna división en el bloque nuestro y generando que juntos terminara siendo una fuerza representativa dentro del Consejo. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decirte, nuestro principal objetivo era la unión de los 10. Para eso, para nosotros era importante tener cargos dentro también del Consejo. Nosotros mantenemos la Secretaría del Consejo. Para nosotros era por lo menos tener un cargo dentro de la conducción, que de la otra manera no teníamos absolutamente nada. Bien. ¿Y no sentís un poco que al haber una dirigente opositora como presidenta del Consejo Deliberante, ella queda un poco diluida? Digo, yo se lo pregunté a ella me dice que no, pero yo cada vez que entro a su Instagram la veo en fotos. Veo más fotos de sus bieles con Marité Gonar que con, no sé, no quiero agarrármela con ninguno, pero con algún concejal de Unión por la Patria. ¿No desnaturaliza eso la política de cara a la ciudadanía? De decir, bueno, este es el oficialismo, esta es la oposición, este, si te gusta este, si no, tenés que ir para acá. No lo creo, ¿no? De hecho, ayer hicieron un anuncio, el anuncio de los parquímetros lo hizo... Sí, Literas con 2 concejales de la oposición. Sí. Con Mauro Reyes y. Sí, buen punto. Y nosotros, cuando se empezó a debatir el tema de la planta de GNL, nosotros nos pusimos a disposición del intendente y hemos participado en muchas reuniones con el intendente. A veces la oposición está con el intendente y acompaña, y otras veces es oposición. Bien. Es una responsabilidad que tenemos. Nosotros representamos a otro sector de la sociedad. Seguro. Y más allá de lo que le guste o lo que hoy tengamos, en su momento nosotros somos 10 concejales porque hicimos una excelente elección en el año 2021 y nos permitió ingresar 7 concejales. Entonces, seguro. Digamos, todavía estamos con ese mandato. Seguro. Bueno, me hablabas de la elección de 2021 en la que fuiste electo. El año que viene se te termina el mandato. No te voy a preguntar si vas a ser candidato o no, porque más allá de la voluntad que tengas de acá al cierre de lista, puede pasar cualquier cosa, pero ¿dónde te gustaría estar? ¿Te gustaría ir por la continuidad? ¿Te gustaría, ir a una diputación? ¿Cómo te ves en tu futuro político? Mira, siempre fui más de una construcción colectiva y la verdad que depende lo que se construya en el lugar que me puedo ubicar. Si recordás, inclusive yo lo he manifestado muchas veces, en su momento cuando gané la elección me habían propuesto para ser presidente del Consejo Deliberante, después Héctor me pidió que me hiciera cargo del bloque porque era un bloque muy complejo, fue un bloque de 14 concejales, fue el segundo más grande en la historia de la democracia en Bahía Blanca. ¿Cuál fue el más grande? Época de Jaime creo que hubo un bloque de 15. Mirá, no lo tenía ese dato claro, era muy chiquito yo en esa al época. Principio. Claro. Así que fue un bloque muy grande, fue un trabajo. Yo le digo a veces a Álvaro Díaz, le digo, ¿viste lo que es ser el concejal del intendente? Claro. El concejal del intendente, por ahí a veces uno, la gente no lo conoce, pero es aquel concejal que hace el nexo entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, es un trabajo muy arduo, y Álvaro hoy está en ese nexo, sí. La verdad que le lleva mucho trabajo y lleva mucho búsqueda de consenso, a mí me tocó hacerlo, y me pidieron que fuera a ese lugar, y fui, no interpongo ambiciones personales por sobre la ambición colectiva, lo mismo será el día que tenga que se presente la candidatura, y si no tengo ningún problema. Yo no vengo de la militancia política de toda mi vida, digamos. Yo ingresé a la política en el año 2018, cuando me convocó, cuando me convocó Héctor Gay para hacerme cargo de la, se llama UGL acá, de la delegación regional de PAMI, por mis antecedentes que yo tengo de administración en la salud, de mi trabajo en administración de salud, y hice algo, habré hecho algo bien en la gestión, entiendo que sí, y de ahí me ofreció ser subsecretario de gobierno, y de secretario de gobierno salté al Consejo Deliberante. Esa es toda mi carrera política, digamos, y si tengo que, yo soy odontólogo y todavía tengo muchos años para ejercer, así que volveré a mi trabajo.